ilusión. ¿Cuántas veces al perder tus labios besé los fracasos de tu desamor? ¿Y cuántas sombras sobre mi hombro? Y todo porque aún no sé cómo vivir sin ti. Dar, dar, dar, ¿de qué hablar? Siempre he dado que hablar. Dar, dar, dar, ¿de qué hablar? Yo siempre he dado que hablar. Escuchas Radio Independiente. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Qué bárbaros! Aplausos grandes, enormes y una bienvenida aquí a este lugar que es la cabina Morelos de Radio Independiente, donde finalmente nos volvemos a encontrar. ¿Qué dice mi querido Tato Enríquez y Mario Choperena? Uy, de lujo, Changuito, gracias por invitarnos. Oigan, no, gracias a ustedes, porque ha de haber sido un martirio atravesar la ciudad de Cuernavaca, que ahorita está como nunca. Sí, empezadísimo el tráfico, aparte que están ahí arreglando carretera y todo, ¿eh? Sí. Ahí entonces les tocó disfrutar del paisaje y panorama que hay, sí, en la autopista singular de México-Cuernavaca. No, la verdad que muy contento de estar de nuevo con un gran hermano, con un gran amigo, el Changuito, aquí en esta nueva cabina Morelos, ¿no? Cabina Morelos de Radio Independiente, de Radio Independiente, sí. Independiente, ya, a la orden para todo aquel que así quiera. Así que por donde te vayas ahí te iremos siguiendo, hermanito. Muchísimas gracias, claro que sí, ya es su casa, bienvenidos. Y bueno, ya ha sido su casa desde siempre, Radio Independiente. Yo recuerdo de aquellos años en los que estábamos empezando a hacer conciertos, pues no teníamos contacto así tan directo, pero tuve la oportunidad de conocerte, mi querido Tato, allá por El Encanto. Exacto. En ocasión de uno de los aniversarios de Radio Independiente, ya no me acuerdo cuál era, honestamente. Exacto. Pero por allá tuvimos el gusto y el placer de conocerte, de entrar en contacto con tu música y sobre todo con ese gran talento que tienes. Muchas gracias. Y que, hermano, indiscutiblemente ha sido tu parteaguas para presentarte en todos lados en el mundo. Así es, gracias a Dios. Fíjate que a raíz de que Radio Independiente empezó a sonar mi música allá por el 2008-2009, me acuerdo con Juanito, fue bien, bien interesante toda la respuesta que empezamos a tener. Digo, con todo ese movimiento que ya había y que se venía gestando de grandes intérpretes de la canción y que luego se han ido sumando muchos chavos, ¿no? Creo que es el caso de Mario Choperena, que tú también tuviste el acierto de presentármelo hace un par de años y con el que hemos hecho una mancuerna musical, como bien tú lo profetizaste esa vez. Me dijiste, hermano, te voy a presentar a un chavo que tiene un rollo musical que te va a encantar. Y efectivamente trae un feeling, un beat y música y un talento impresionante. Mario Choperena, yo creo, indiscutiblemente es de los maestros mexicanos que ha seguido diversas escuelas, bueno, tomando de diversas partes, diversas porciones musicales. Se ha unido a esfuerzos de maestros de la talla de Rafa Mendoza, de David Haro, y bueno, cantidad de músicos con los que se ha empapado de un gran talento, pero sobre todo de él, las aportaciones que ha hecho a los demás, también es reconocido. Entonces, yo sabía, sin duda, que el enlace entre esas dos músicas, dos vertientes tan, tan diferentes, porque en sí, pues, yo ubico más a Tato Enríquez en la escena pop y en la escena un poco de la música que es suave al oído, y Mario Choperena un poco más hacia lo experimental, hacia volar, hacia otras dimensiones musicales. Entonces, yo sabía, no sé, algo me dijo que ustedes se iban a casar perfectamente, como anillo al dedo. Fuiste el cupido de amistad, el cupido musical. El cupido musical. Oye, Mario, y bueno, en esta oportunidad, pues, acompañados ambos, ¿no? Porque, pues, la música de ambos tiene dimensiones particulares, pero hoy los vamos a tener acá en Cuernavaca, ¿no? Se presentan en La Maga. Así es, a partir de las 9 de la noche, hoy en Cuernavaca, en La Maga, la calle de Morro, un número 9, ahí los esperamos, por favor. Y no vayan a faltar, porque va sin duda va a ser riquísima la velada, promete, pues obviamente, aparte de una noche con clima sabrosísimo, con buena música, con buena vibra sobre todo. Buena vibra, traemos ¿verdad? Buena la vibra, la verdad buena, que muy sí. Muy linda aquí. Una energía muy positiva la que se desarrolla haciendo esto, compartiendo esas músicas que bien dijiste hace un ratito. Y esa combinación yo creo que es genera una sinergia mágica y única, porque difícilmente se encuentra uno con personas que tengan esas mismas ganas de compartir su talento, el escenario, con una visión completamente universal, con una visión sumamente madura. Aquí no hay de que yo soy mejor o yo soy peor, o tú no sirves o yo sí sirvo y la gente viene a verme. A mí no. Aquí la onda es que la gente que llegue se lleve música, se lleve un nutriente para su espíritu y para el oído. Se van a llevar, y yo creo que no me equivoco al decirlo, un cóctel musical. Donde de veras el maestro Mario Choperena, siempre en cualquier lugar donde lo he escuchado, y que tengo la oportunidad de disfrutar de sus presentaciones, no sé por qué hace una mancuerna con todos y cada uno con los que se presenta. Así es. Y una característica que tiene Tato Enríquez es, y no me van a dejar mentir, él todo un talento en cuanto a, les platico, ustedes pueden escuchar en la guitarra del maestro Tato Enríquez música tan diversa como, por ejemplo, escuchar Sting. Así es. Y que él lo interpreta excelentemente bien. Y si hoy tiene ganas de hacerlo, le voy a pedir que me toque una rola de ellos, para que se den cuenta cómo en este universo musical que es, pues ahora sí que el detalle con el que ellos se ponen en contacto directo con ustedes a través de este talento indiscutible que tiene cada uno de los dos, pero con un sello particular y una forma de interpretar la música que solamente ellos saben. Y bueno, Mario, yo quiero remitirme en tres partes en este programa para que los dos me den una semblanza de ustedes desde su juventud, posteriormente en su etapa actual, madura, ya como músicos de nombre, y qué es lo que posteriormente espera. Entonces, iniciamos con la entrevista en esta primera parte, que es cómo se hicieron cada uno de ustedes. A ver cómo se pasan la bolita, y ahí les dejo los micrófonos para que se entrevisten también uno al otro. Bueno, en mi caso, la música siempre, como todos, la música es parte de la vida misma, está en todas partes, no podemos huir de ella, ¿no? Yo creo que la música está en todos los sonidos, está en el canto de los pájaros. Y en mi caso siempre hubo música en casa. Mi madre me cantaba canciones de cuna, como puedo asegurar que a todos nos ha pasado. Pero yo fui creciendo escuchando música, sobre todo de los años 70, porque mis padres eran pues gustosos de la música de los Beatles, los Beatles, como lo quieran llamar. También de algunos autores como The Grand Funk. Mi papá era muy hippie en ese momento y ponía ese tipo de música. Sobre todo era música, mucha música inglesa, ¿no? O sea, podemos escuchar a Cream, podríamos escuchar en aquel momento, aunque yo era muy pequeño, siempre tuve esa referencia musical. Y lo sé porque ya de más grande mi padre me platicaba, cuando estabas muy pequeño, tarareabas a Cream. Exacto, y posteriormente yo recuerdo que sí, que yo tenía los LPs en acetato, una gran colección. De los que hace Tato, fíjate. Ahora sí, de los que hace. Exacto, y ahí viene. Exacto. Y curiosamente, pues era muy padre tener esas portadas en el aparato, ¿no? De la casa. Todavía me tocó tener tocadiscos. Tuve la fortuna. Tener ver esas portadas tan maravillosas que antes se hacían, ¿no? Con fotografía muy especial. Claro. ¿No? En sepias, y siempre era escuchar música como Jethro Tull, todo eso. Muy conceptuales también, ¿no? Y muy exactamente. Yes, claro. Chicago, Pink Floyd. Entonces yo no puedo negar esa parte de influencia, aunque obviamente siempre la música mexicana no puede uno deslindarse porque es parte de la vida misma. Uno donde esté en la calle hay bailongo, hay música latina como lo puede ser la salsa, ¿no? Que aunque es claro, colombiana, pues también, es cubana, también la adoptamos, ¿no? O la cumbia, que es colombiana, pero pues finalmente viene a influenciar a este país. Y de eso no puede uno negar que siempre uno ha estado escuchándolo, también la canción ranchera, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo pues le gustaba cantar las canciones de José Alfredo Jiménez y yo me acuerdo que se me quedaban las tonaditas en la cabeza, ¿no? Escuchaba por ejemplo Rodar y Rodar, ¿no? Ese sonetito se me quedaba en la cabeza y iba por la calle niño y rodar y rodar, rodar y ahí se quedó. Entonces, rodar. Yo creo que al final de las cuentas pues no había un juicio como para decir que una música es mejor que otra, no, pero en mi caso fue muy marcado la influencia de la música que tiene que ver con el rock y el blues. Y posteriormente pues como desde pequeño, a la edad de en la primaria, justo fue cuando mis padres decidieron ir a vivir a Los Cabos, a San José del Cabo, y ahí hice parte de la primaria, la secundaria y la prepa. Entonces, de alguna manera, pues había muchos lugares, muchos hoteles donde tocaban gringos, ¿no? Estadounidenses, gente de Canadá, también llegaba gente de Brasil, porque llegaba mucho extranjero a proponer su música para estas zonas que finalmente son zonas de turismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí fue como yo empecé a escuchar música de diferentes partes del mundo y me empecé a interesar por esa transculturación, ¿no? Ese legado que finalmente pues no se enfoca a dos o tres estilos. Y finalmente yo no podía elegir, a mí me gustaba toda la música, porque seguía disfrutando el bolero, seguía disfrutando la canción ranchera, seguía disfrutando, a mí me gustaba, desde niño me gustó mucho el huapango, ¿no? Es una canción que para mí en lo personal, ya sea el son veracruzano y el huapango, es el folclore que más me interesa, más me gusta. Pues muchísimas gracias por este viaje que me haces hacer hacia tu infancia, hacia tu juventud, hacia estas cosas que te conectaron con la música y cómo fue dándose ese arraigo en tu persona, sobre todo, y en tu carácter. Porque fíjate que hay algo bien importante. Una de las palabras que a mí más me gustan es la de empatía. Y tú tienes esa característica, mi querido Chopper. Realmente eres una persona empática y a todo mundo y con todo mundo te llevas súper bien. Y eso lo agradezco, tener gente, conocer gente que tenga esta dimensión de la humanidad y que se conecte de esa forma con todas las criaturas de este universo. Porque si algo hace falta, es gente así. Exacto. ¿Me darías una descripción de cómo es Chopper? Pues lo acabas de describir, pero exactamente como es una persona que fácilmente, si se lo he dicho, fíjate, en estos últimos días se lo he repetido unas 2 o 3 veces, le digo, es que le caes muy bien a la gente, Chopper, entonces esa es una llave maestra para entrar en cualquier puerta, obviamente las puertas de las cosas más recónditas que tiene el ser humano, que es el ser interno, ¿no? Entonces, Chopper hace esa conexión directa con las personas a través de su forma de ser, de cómo ve las cosas, de su mirada y de su manera de hablar, que es muy pacífico, ¿no? Sí, es un ¿no? tipo conecta. Muy pacífico, muy paciente, muy tranquilo, y eso hace que cualquier persona con él nos sintamos cómodos, ya sea pues de trabajo, en amistad y en todo tipo de ondas. Para entrarle a todo. Mi querido Chopper, veo tu mirada así como que con ganas de decirnos algo. ¿Por qué no nos lo dices con música? Con todo gusto, mi queridísimo Chango. Pues venga una rolita de Mario Chopperella y nos dices la historia de la rola, ¿no? La historia de la rola es muy curiosa, la historia de esta canción, porque además cuando la escribí como en una onda medio de latín, como salserona, y de repente se me ocurrió que la podía cantar en rock, y le moví varias cosas. La canción se llama Amor sin fronteras, y justo la escribí pensando en una cuestión sensual, ¿no? En la sensualidad no hay fronteras, cuando uno tiene amor y hay esa parte incluso exótica y erótica, no hay fronteras, pero también en el amor universal, en el amor a la vida, ¿no? Al prójimo, pues es lo mismo, cuando es un amor verdadero no hay algo que esté obstruyendo que se den las condiciones para que surja, ¿no? Entonces esto se llama Amor sin fronteras. Venga. Quiero regresar a tu marea, te recuerdo al fin sin duelo, en tu corazón de estrella puedo navegar al cielo, todo tu caudal crea mi canto, desembocas en concierto, por tu oleada voy colmado, está en mi ser tu aliento, ramo en el río de tus venas, tu cuerpo, tu alma que suelo beber, y así amor sin fronteras, devuelves mi pulso al amanecer. Tarón y pibú. mi canto, desembocas el concierto. Por tu oleada voy colmado, estalla en mi ser tu aliento. Remo en el río de tus venas, tu cuerpo, tu alma, que suelo beber. Y así, amor sin fronteras, devuelves mi pulso al amanecer. Ay, ay, ay, qué feeling, ¿no? Qué soul le mete. Ay, hermanitos, de veras que qué rico. Pues seguimos con Tato Enríquez. Venga, venga. La historia de la infancia y pues juventud. La historia no es tan larga porque soy mucho más joven que Mario. Y que se nota, todos, ¿eh? Y que todos ustedes. Se nota. Le tocó fonógrafo. Sí, le tocó. No, hace rato habíamos dicho tocó que eran los acetato. Que eran los acetatos que acetato. No, pues mira, yo empecé haciendo rock and roll, igual que Mario. En mi casa siempre hubo música, hubo de todo, desde rock hasta música clásica, se oía mucha música clásica. Mi papá oía hasta óperas y todo ese rollo. Y bueno, de ahí empecé de adolescente a hacer mis primeras bandas de rock and roll, obviamente influido por quién no, por Rolling Stones, los Beatles. Y luego, incursionando más y buscando más, pues se va dando uno cuenta que el verdadero rock and roll lo empezó con los negros, con la raza negra, ¿no? Uh-huh. De África, en todo lo que fue el blues, Mississippi, toda esa parte. Y pues de ahí me empecé a interesar también mucho por la música soul, que me gusta muchísimo, y obviamente el jazz. Y tuve algunas clases de piano con maestros de academia. Ahí creo que fue donde desarrollé un poco más el sentido musical. Pero básicamente lo mío venía a ser hacer canción, hacer música, producir. Me encanta mucho meterme al estudio también. Entonces, pues he venido haciendo todo ese trabajo, te digo, desde la escuela secundaria que empecé con las bandas de rock and roll hasta llegar al punto de tener una banda muy famosa en mi país, en El Salvador. ¿Y qué es lo que me trae a México a hacer unas entrevistas bien importantes? Y es donde decido buscar suerte y probar suerte, y afortunadamente encontramos un sello disquero en ese momento. Uh-huh. Y pues decidí quedarme porque aquí en este país hay industria, hay apoyo. Tú te fuiste de volada, brincando, sí. luego hasta donde ya tenías grupo y todo. Y ya de ahí no, me tocó al revés, porque después de que no pasaron mayores cosas con la disquera, pues empecé en el famoso Talón con los cantautores. De aquel momento se inició un movimiento que se llamó Los Roleros, con Paco Vargas, el Mastuerzo, sí. Con Rodrigo Solís, que era una especie de trovador sin guitarra, que ahora lo hacen otros chicos más jóvenes, obviamente, el Gerardo Peña y toda esa generación. Ahí, por un ejemplo, saludo, ejemplo, incluimos a Lascano Malo, que es una figura también de la canción un gran renombre independiente, claro. Entonces, pues toda esa gama y esas junturas a mí me sirvieron mucho para aprender a hacer música de la que gusta en México. Y bueno, tuve también tremendas coautorías con Rey Liobarba, con Raúl Ornelas, gente que ahora está en lugares muy altos en lo que es la canción independiente, que a mí me da mucho gusto. Los cuernos de la luna. Sí, exacto, y me da mucho gusto pues volver a verlos y recordar muchas cosas y volver a convivir. Entonces, de hecho, hace poco nos dio la confianza Raúl de hacerle la producción de un tema que se llevó a España, a Mario y a mí, para que se lo llevara a su viaje, y afortunadamente quedó muy bien. Pues qué bueno que se lo llevó de viaje. Y no a su vieja, porque igual hasta se enamora. Ay, no, no es cierto. Mi querido Tato, yo tengo muy claro que tú has sido un personaje que ha evolucionado y con el transcurso del tiempo te has percatado de todos estos avatares con los que se tiene uno que enfrentar en el aspecto profesional como músico, a su vez con la relación que se tienen con los medios y las disqueras, y por supuesto pues te ha tocado recibir las mieles del éxito no hace mucho tiempo recibiendo un Grammy Latino. Así es. Y por trabajos que has realizado, ciertamente conjuntamente para grupos mexicanos incluso. Exacto. Que han recibido premios internacionales. Entonces, en esta breve semblanza que yo te estaba pidiendo que nos hicieran desde el principio, ¿cuáles han sido las cosas de las que más satisfacciones te has llevado? Bueno, definitivamente la música en su totalidad para mí me da muchas satisfacciones. Me provoca mucho gozo escribir, terminar canciones, dedicarle tiempo a eso. Me gusta muchísimo también meterme a un estudio, producir, elegir sonidos, elegir aires, beats, voces. Todo eso me encanta. Y me encanta también, digamos que la cerecita del pastel, que es venir y cantar frente a públicos. Desde públicos muy pequeños hasta públicos grandes, afortunadamente también he tenido esas oportunidades en la vida de estar en festivales muy importantes a nivel mundial. Uh-huh. Y bueno, no solo en México, sino que en Estados Unidos, en Europa y en Centroamérica, que es mi tierra, ¿no? Oye, también del disco, por ejemplo, Detrás de las Cortinas, que es un discazo que se los recomiendo. Ojalá nadie se lo pierda porque hay que tenerlo en la colección. Y de veras, en lugar especial, reservado. Así es, gracias. Trabajo que tienes ahí con el grupo enorme que te acompañó, sí, y que lo hicieron de una forma tan profesional. Sí, es un conjunto de músicos impresionantes. El productor también es un gran músico, es un músico cubano. Obviamente con toda la formación que da la Academia Cubana en la música, entonces entendió básicamente lo que yo quería plasmar en ese material. Y creo que el resultado pues se vio claramente. El disco afortunadamente ha llegado a muchos lados de América Latina, donde yo nunca pensé que iba a sonar mi música. Por ejemplo, en Radio Abierta Nacional en Buenos Aires, ha sonado. Ajá. En programas especiales en Uruguay. Pues aquí en Colombia, Radio Independiente, en Chile, no dejas obviamente de sonar, y hermano. Sí. Y gracias a Dios, sí. Bueno, obviamente aquí en México, que es, sí, ya estoy reclamando. Que es mi casa, obviamente. Contigo, mi changuito, y bueno, en el trabajo afortunadamente quedó bien, y ahorita pues ya estamos pensando en ya tenemos las canciones para un nuevo material. Igual me gustaría compartir algo de lo más nuevo, y esta canción se llama Con mis alas otra Venga, vez. Con tus alas llegaste hasta aquí. Venga. Aunque todo pinte mal, no me voy a derrotar. No quiero morir de frío. Tengo el alma de un volcán, saco fuerzas para amar y escaparme de tu olvido. La soledad quiere llenar tu vacío, pero es tu amor lo que en verdad necesito. Sé que esto solo es un revés, un tropiezo en el andén. El final no está tan cerca. Caer en la falsa deseo. Pero es tu amor lo que en verdad necesito. Sé que esto solo es un revés, un tropiezo en el andén. El final no está tan cercano. Sé que mañana intentaré con mis alas otra vez volar y tocar tu puerta. No, si algo se respira cuando uno escucha a Tato Enríquez, es el amor. ¿A poco no? ¿Qué te liga tanto con esto de aventar tanto choro del amor y homenajes y más homenajes a la figura femenina? Pues con brother, de ahí venimos y hacia ahí vamos, ¿no? O sea, regresamos a la madre tierra. Así es, siempre. Eso. Yo pienso que esa energía femenina es la energía máxima en la creación. Y digo, igual podré decir ahorita una blasfemia. Dile. Cual tenga algún día que arrepentir, aunque no lo creo, pero para mí, que Dios tiene alma de mujer. Fíjate que difícilmente podría yo estar en desacuerdo. Exacto. Hay cosas magníficas. Y fíjate que por eso inicié la pregunta anterior, tratando de hacer como una forma de subir y bajar sobre la trayectoria que has tenido de vida, que es sumamente interesante, y a lo mejor con más tiempo en otra oportunidad platicamos abundantemente sobre de ello. Claro. Pero ciertamente yo me tengo muy claro que Tato Enríquez le ha pedaleado y le ha pedaleado fuerte. Ha trabajado intensamente. Ha estado al lado de los más encumbrados, pero también de la chaviza, que está potentemente también empujando a todos los talentos. ¿Qué puede esperar un músico nuevo, un cantautor nuevo, un chavo que ahorita apenas está trabajando? ¿Cómo tiene que hacer las cosas? Muy buena pregunta, porque yo pienso que cada historia es diferente. Aunque si nunca me va bien dar consejos, porque termino diciendo lo que no deben hacer. Pero si algo podría, indicarles, es eso que acabas de decir. Creo que la única fórmula que he conocido para hacer las cosas bien es el trabajo, es la dedicación. En este trabajo de la música hay muchas sillas peligrosas, dijo Silvio Rodríguez una vez, que te invitan a parar. El trabajo de la música tiene muchas puertas falsas, obviamente, en las cuales es muy fácil abrirlas y perderse, ¿no? Yo no digo que no lo hagan, no soy moralino para nada. Yo pienso que en la vida como autor también es importante la vivencia, y todo lo que uno vive cuenta para después narrarlo. Entonces, pero tenemos que ser claros que como cantautores somos cronistas de la vida. Y si vamos a intervenir o vamos a probar o vamos a incursionar en ciertas cosas, lo hagamos de la manera más responsable y respetuosa hacia nosotros y hacia los demás, obviamente. Porque creo que sí es bonito meterse al agua, pero después salir y secarse. Entonces, al autor nuevo yo le invito a que viva intensamente su historia, su vida, lo que la vida le ponga enfrente, pero que siempre tenga claro que lo único que va a hacer es, de las experiencias, rescatar la vivencia que se quede en el alma y después plasmarla en la canción, que es lo que trasciende, lo que hace trascender. Y eso solo se hace a través de una disciplina de trabajo, es decir, trabajar diariamente con la guitarra, con el piano, con la literatura, nutrirse de todo. Exactamente. Y la experiencia obviamente es la maestra más fuerte, maestra vida, decía Rubén Blades también. O sea que no está fácil, está paloma, dicen ellos. Esta paloma es... Yo pienso que el trabajo del cantautor sí lleva un tiempo de... Es un pastel que hay que meterlo al horno. Claro. Entonces el cantautor debe hornearse. No quiere decir que no haya chicos que vengan con un chip o con algo mucho más adelantado que otros. Definitivamente los hay. Hay gente que a los 18 años está haciendo canciones y contando historias inverosímiles, porque dices, puta, no puede ser que un niño de 18 años me esté diciendo esto, pero puede ser que sí, pero en mi caso no fue así, y creo que no es el caso de la mayoría. Creo que incluso los cantautores que han vivido más son los que en la madurez empiezan a entregar la mejor parte de su obra. Y ahí podemos mencionar a un Joaquín Sabina, que es un ícono. Claro. Es decir, Joaquín Sabina a los 19 años no sabíamos qué hacía, no creo que haya hecho las mejores canciones del Yo mundo. Yo creo que ni siquiera a los 35. Pero él después de los 45 años, sí. 50 empezaron a hacer las canciones más lindas que yo he oído de Joaquín Sabina, ha sido en esa etapa. Y de mucho tiempo también. Cierto, un aplauso al maestro Sabina, que ojalá y estuviera escuchando en esta oportunidad, como no. El maestro, bueno, les platico así brevemente, Tato Enríquez es nacido en El Salvador. Así es. Y avecindado actualmente en McAllen, Texas, si es que no me equivoco. Sí, ya estoy aquí hace un par de meses, ya residiendo nuevamente en México. Excelente. Ya con la idea de esto, de poder venir y entregar esta música a la gente que más quiero, que es la gente, obviamente, de México, del centro de México, del país, y de aquí, para donde nos lleve la vida. Les digo esto porque también quiero que sea preámbulo de otra pregunta que le quiero hacer a Tato, y es en relación a... ¿Cómo te reciben en diferentes partes del mundo? Fíjate que afortunadamente bien, tengo, creo que, no sé, tengo una estrella muy grande que me cuida, un ángel que me protege, creo. Y y eso hace que las cosas fluyan de una manera muy, muy natural. Afortunadamente sí he tenido y me he enfrentado de verdad a públicos muy diversos. De repente he estado en lugares donde no se ve nadie con pelos castaños ni siquiera, sino que todos güeros. Y pues cantándoles en español una que otra canción en inglés. Y la verdad que siempre he tenido una respuesta muy bonita. Al final terminan como que muy emocionados, coreando las frases tal vez más simples, ajá, fonéticamente para ellos. Pero afortunadamente hemos tenido esa gran bendición, esa gran bendición en la vida, que siempre que nos paramos en el escenario algo pasa. Algo, ajá, pasa. Y también es bonito, alguna vez te lo comenté, saber que con las grabaciones que uno hace, toca de repente decisiones o hace tomar decisiones a la gente que son muy importantes. Una vez creo que te comenté que una chica me escribió un mail que a raíz de haber escuchado una canción mía que se llama La vida es una fiesta, se le había quitado completamente la idea de suicidarse. Pues eso es una extraordinaria. Entonces, putas, la verdad que me sacó las lágrimas leer esa historia, y su historia y la manera en cómo me la cuenta. Y entonces es cuando dije, vale la pena, por algo hago este trabajo. Ya valió, claro, la pena dedicarle, lo que dices tú, noches de desvelo, de esfuerzo, de partirse la madre, como decimos acá. Pero si eso salvó una vida, una canción, digo, ya, con eso estoy más que pagado. Hombre, pues qué alegría que compartas todo esto también con el público y con nosotros aquí presentes. Exacto. Porque gracias, la verdad, eso inflama el corazón y hace uno sentir que está haciendo las cosas bien. Exacto. Porque al final, pues son ellos, el público, que nos hace favor de escuchar, quien también, ahora sí que poniendo de su parte, son los que nos impulsan, ¿no?, a continuar en esta, en esta carrera que es nada fácil. Y bueno, yo quiero saludar a algunos amigos que ya se conectaron, si me permiten. Buenísimo, ustedes. Claro. Están por ahí Alejandro Martínez, quien es un gran compositor, cantautor también. Saludos, y que Alejandro. Tenemos acá sonando una de sus rolitas, al rato se las pongo. Saludos, también. Saludos, mi Alex. Y está también Cesarín, un gran amigo también de Radio Independiente, que constantemente nos está siguiendo. Chicha, Salvador bonito. Durón. Y bueno, también, aparte de saludarnos, nos dice y nos manda a decir, perdón, Cintia Valdés, ¿cuándo van a Pachuca? Pero vayan los dos, ¿eh? No vayan solos. Justo esta mañana tuvimos una llamada de una queridísima amiga que nos está organizando un concierto y ya nada más estamos a la espera de fijar. Ya tenemos la fecha, sería como por ahí del 18, ¿verdad? De noviembre. Y ya nada más estamos viendo si es en un lugar nuevo o posiblemente, ¿se puede decir nombres? Sí, ¿verdad? Por supuesto. Ah, bueno, posiblemente sea en la mina o si no, en un lugar nuevo que anda por ahí. Y ya nada más, si se acercan a las páginas, a las fanpage de Tato y mías, pues ahí pueden ver la información. Pero bueno, hoy por la noche, no se los pierdan, porque van a estar acá en Cuernavaca, mero centro de Cuernavaca, en este lugar magnífico que ya lo conocen muchísimos, que es La Maga. Así es, hoy en la noche, el día de mañana yo voy a Querétaro, estaré en un lugar que se llama El Cuadro, y luego el primero de octubre vamos con Mario. Y que por cierto, oye, que te voy a pedir encarecidamente que le mandes por ahí un abrazo fuerte y mucho éxito, muchos deseos de éxito a este personajazo que es Luis Odriozola. Claro que sí, Luisito es un gran tipo también. Mañana voy a tener la fortuna de compartir con él el escenario y el concierto. Y el día primero de octubre, que sería el próximo fin de semana, estamos con Mario yendo a Cholula, Puebla. Hasta Cholula, Puebla, allá también, la ciudad de la pirámide más grande del mundo. Así es. Porque es, por si no lo saben, el lugar donde está enclavado parece ser un cerro, pero es toda una pirámide. Sí, es la toda gran pirámide completita, de Quetzalcóatl. Efectivamente. O sea, que qué magia la que hay. Qué magia hermosísima, tienen que ir inmensa a conocer ahí, porque hay un efecto sonoro muy especial. Uno, ajá, se para enfrente de una piedra y aplaude una sola vez, y hay un eco que se repite muchísimas veces. Efectivamente, un loop, es como un loop. Un loop, efectivamente. Oigan, pues también saludo a Esme González, que también ya nos acompaña aquí. Saludos, Esme. Y a todos los demás que no se reportan, por favor, repórtense para saludarlos también aquí en vivo y en directo. Estamos en vivo y en directo en Cabina Morelos, Radio Independiente, y con una charla sensacional con el maestro Tato Enríquez y, por supuesto, el maestro Mario Choperena. Mario, dime algo de Tato. Uy, hablar de este hermano cósmico, como él, yo le aprendí esa palabra, hermano cósmico, justo es hablar de una esencia, ¿no? Es más allá de lo que se puede percibir ya en su arte, en su música, porque además se siente como sus canciones emanan de su esencia, de su ser. Es una persona muy, muy honorable, muy, muy respetuosa, un gran amigo, es un compañero y verdaderamente, como decimos por acá, bien leña, así. Es a todo mecate. Todo mecate. No, y el maestro Tato Enríquez sabe que se le quiere, sabe que se le aprecia. En su momento tuvimos la oportunidad de organizar por ahí un par de presentaciones para promocionar también el disco de Detrás de las Cortinas. Así es. Y así y bueno, seguimos invitando a la gente a que te escuche, Tato, porque muchas gracias. Porque si algo tengo yo muy claro es el profesionalismo con el que realizas tú tu trabajo, y no sé, pero a veces llego a sentir hasta mucho coraje porque mucha gente no aprecia ese talento y se va con todo para ver qué carajos está sonando en la radio comercial. Claro. Y la neta, híjole, es decepcionante. Yo les invito a escuchar de veras a Tato Enríquez, al maestro Mario Choperena. Dense un banquete musical, tengan el tiempo, dense el tiempo, escúchenlo. Y tómense un respiro, porque la neta, escuchar lo que se está escuchando ahorita en la radio comercial, híjole, no sé ni qué opinión me saca. Me saca de mis casillas, caray. Y tranquilo, chavo. Sí, tranquilo. ¿Verdad? Tranquilo, tranquilo. Yo ahorita me les cuelgo a todos. Los que traigan ahorita el estéreo a todo volumen, me les cuelgo, chivo, para pagárselos. Pero bueno, mis queridos amigos, ustedes van a tener esta presentación por la noche. No quiero ni deseo de la menor así forma es. Interrumpirles en cuanto a su tiempo. Ustedes dicen hasta dónde le continuamos. Aquí estamos. Justamente sí. Queremos regalar un pase, ¿verdad, Tato? Así es. ¿Hoy será un pase? Hoy vamos a regalar un pase doble. Nada más que sea un pase de un pase pero sabroso. De cortes. De Maradona. Maratónico. No, sí estamos con muchas ganas de que la gente asista esta noche, así que la gente que anda aquí por Cuernavaca, la gente que sea de por aquí de Cuernavaca y sus alrededores, puede decir, inventémonos una clave. Pues que, no, pues simplemente lo que en lo escuché en Radio Independiente con el Chango Chilango. Exacto. Que se presenten allá en la entrada de este magnífico lugar. Así es. Y en La Maga, pues les harán que una cortesía de un 2x1. Exactamente, un 2x1. O sea, estarán vamos entrando. Vamos a hacer 2x1, ¿te parece? Entrarán. 2x1. Perfecto. 2x1. Ok, bueno, pues ahí ya saben. Nada más me pasan su nombre para yo a la vez aquí le pasamos la clave y les paso la clave para llegar. Seguramente por allá vamos a estar en la noche, ¿eh? Perfecto, claro, sí. Por allá nos vemos. Así es que los recibimos también con mucho gusto a los que se vayan a dar la vuelta. Nos saludaremos para que tengamos esta oportunidad. No es fácil, créanme, tener a dos talentos del tamaño de Mario Choperena y del maestro Tato Enríquez tan cerca y desperdiciar esta oportunidad. O sea, ¿cómo les explico? Más bien, sería muy fácil desperdiciar la oportunidad. Exacto, es lo más fácil. Es lo más sencillo, agarrar y decir, no, está del pinche lejos. No, pero la verdad, no se pierdan este banquetazo, porque promete musicalmente una epopeya, y ciertamente, pues en este lugar que es La Maga, pues siempre se aprecia a nivel de cancha, porque ahí tienen ustedes contacto directo con los artistas. Exacto, y no hay de que, ay, este güey no me deja pasar. O los gorilas clásicos, ¿no? De que, no, agarra tu boleto y fórmate a la fila. No, chavos, ahí. Hay un trato excelente. Ahí el trato es excelente. La comida es deliciosa. La gente es maravillosa. Todo tiene muchas virtudes ese lugar. Ciertamente tiene de todo. Y bueno, saludo y también. 19 aniversario también. Sí, 19 aniversario, que yo creo que también por eso están llevando grandes artistas, como es el caso el día de hoy con Tato Enríquez y Mario Choperena. No sé qué quieran regalarle hoy al público de Radio Independiente. Cántate algo, Marito. Que cantamos, que, bueno, a ver qué sale. Quiero entender el lenguaje de tu alma. Enséñame cómo vivir lo que me falta. Puedo sentir que te acercas con las llamas. Prendiendo así las velas apagadas de pasión, de pasión. Me dejaré seducir por tu mirada, suplicaré al universo por tus besos. si estás aquí, se iluminan mis mañanas. Con esa luz que provoca los excesos de pasión, de pasión. Quiero que traces mi vida, borrando el temor. Pido sutures mi herida, matando el dolor. Solo seguimos lo mismo, fuego y vapor. Buscando calor. Yeah. A mi tato. Es mi vida, borrando el temor. Pido suturez mi herida, matando el dolor. Solo seguimos lo mismo, fuego y vapor. Propongo quedarme contigo, buscando calor. Fuego y vapor. Fuego y vapor. Qué rico se sienten esas rolas de Choperena, ¿eh? Y luego, no, con el sabor de la armónica cuando están juntos. Híjole, no. Yo no quiero saber quién se perdió este concierto, sino que quiero encontrármelos ahí hoy mismo. Así es. Ay, ay, ay. Allá los esperamos, por favor. Sí, ¿no? Mi Mario, nada más me faltó comentar contigo también tus presentaciones próximas. Tenemos... pues como ya bien escucharon con Tato, Cholula tenemos el, ¿qué es? Primero de octubre. Y bueno, posteriormente el 14 estaré por allá en Tijuana en el festival Coincidir. Estaré haciendo gala con muchos colegas como son Leonel Soto. El maestro Leonel. Estará por allá el maestro Rafa Mendoza, estará por allá Raúl Ornelas, estará por allá también, bueno, como ustedes saben, la cartelera es grandísima y bueno, tengo el honor de participar en este festival que se está haciendo una vez al año y bueno, hoy vamos a estar, en este momento vamos a estar por allá este mes. ¿Qué más les puedo decir? Tengo el gusto de invitar por allá a posiblemente al maestro Rafa con una canción que escribimos juntos. Muy bien. Y bueno, pues ojalá pueda yo regresar y verlos también por el DF, porque también por ahí tenemos las otras fechas, Pachuca. En el DF estoy tocando en algunos lugares, como es un lugar que se llama Pasión, que está... cerca del centro de Tlalpan. Bueno, pues métanse al sí, no, dense un rol. Dense un rol, porque además déjenme decirles, Radio Independiente sigue transmitiendo a todo el mundo. Tenemos chance que nos escuchan ya en Centro, Sudamérica, en fin, en diversas localidades, en diversos países de habla hispana o incluso creo yo y siento que por ahí también nos escuchan y ni nos entienden nada, pero está chido. Pero fíjense que esta impresión que probablemente algunos de ustedes tengan de la salida del Distrito Federal de Radio Independiente, quizás les lleve a pensar que perdimos contacto. No, señoras y señores, les comento. El Distrito Federal está lleno de conexiones de Internet y las necesidades de subida de información que nosotros teníamos, desafortunadamente, muchas de las veces se saturaban. Y entonces lo que ocurría era constantemente teníamos interrupciones, se conectaba la vecina que bajaba una página porno, perdón, por no dejar pasar. Pero en fin, o sea, entonces de ahí, fíjense que las señales de internet se comportan mucho como el flujo del agua. Si demasiadas personas están utilizando el grifo, obviamente disminuye la capacidad. Esto es bestial, ¿eh? Porque les estoy hablando de miles de personas que nos conectamos. Y entonces, al encontrarnos en el corazón de la colonia Condesa, imagínense nada más ustedes el flujo de personas que teníamos allá. Resulta que encontramos un lugar sensacional acá en Morelos, donde tenemos el servicio de Total Play casi en su totalidad para nosotros solitos. Ahí nada más. Así es que, pues por ese motivo es porque ahora nos escuchan mejor, sin interrupciones. Bueno, a veces se va la luz, pero no dura más de 10, 15 minutos en restablecerse. Pero con esta funcionalidad, pues ustedes salen ganando, nosotros también. A lo mejor los artistas también, porque vienen a darse un rock and roll, se dan una soleadita y créanme o no, se tardan menos tiempo en llegar hasta aquí a Morelos que llegar a la colonia Condesa. Yo, de su pobre casa allá en Tláhuac, me trasladaba hasta el centro de la ciudad, a la colonia Condesa, y llegué a hacer hasta 3 horas de camino. Así es que nada, nada extraordinario está ocurriendo. Ya la ciudad de Cuernavaca está pegada a la Ciudad de México, así es que pues aquí nos van a seguir escuchando. No, y está padrísimo el lugar, ¿eh? Ay, además, aquí estamos muy, muy a gusto porque, ajá, veníamos, sí, claro, con un calor sabroso. Pero entrando aquí, la frescura total, el espacio es amplio. Y bueno, ya nos platicas de los proyectos que tienes aquí. Hay proyectos aquí para Radio Independiente y sobre todo en la conjunción que vamos aquí con un gran proyecto que tenemos de desarrollar un espacio cultural para que diversas expresiones artísticas tengan un nicho, pequeño el nicho, pero sí un nicho abierto para que, pues no nos cierren las puertas, ¿no? Al contrario, que se abran, porque muchos foros se han ido cerrando desafortunadamente en la Ciudad de México, causa de diversas cuestiones, algunas ligadas con la delincuencia, otras ligadas con el mal gobierno, pero finalmente pues se están cerrando nichos de mercado para nuestros amigos cantautores y esperamos aquí abrir acá en Morelos un espacio más para que tengan esta posibilidad también de exponer su material y su música. Aquí no, siempre Changuito, perdón, y Stephanie, ¿verdad? Haciendo la gran labor que además, si no fuera por ellos, no podríamos tener ese contacto con ustedes, con la gente que nos escucha, y de verdad que ellos hacen una gran labor, así que por favor, no apaguen la radio De verdad, hay que también apoyarlos, así como nos apoyan a nosotros yendo a nuestros conciertos, apóyenlos porque realmente hacen una labor imprescindible y siempre con el corazón abierto y con una sonrisa y con la mejor disposición. Exacto. Y yo lo agradezco y hasta en nombre de otros, ¿no? Hasta en nombre de otros porque pues realmente es recíproco, es recíproco, porque también hay que reconocer la gran labor que hace el músico, tocar corazones, mentes, así como lo acaba de decir Tato hace un momento, de esta experiencia maravillosa con la chica que decidió no hacer lo inevitable, que es morir de propia mano, que es horrible, ¿no? Imagínense nada más lo que logró Tato con esa. Oye, Tato, ¿y si nos cantas esa rolita? Claro, con gusto. Y antes, igual y por ahí anda alguien con malas intenciones. No. Exacto. Y bueno, nada más agregar eso, mi querido Changuito, que que una de las cosas que siempre he dicho y se lo he dicho también a Mario es que se te admira mucho por la labor que haces. También es una labor quijotesca, yo lo sé. No es fácil lo que tú desarrollas, y ahorita este proyecto que nos platicas y hacia dónde va encaminado es fantástico, y mucha gente debería también seguir tu ejemplo. La verdad que es fantástico porque es una manera en cómo se redondea no solo la música del autor, que no tiene la opción de tener mayores medios de comunicación abiertos, digamos, en canales tradicionales, sino que esta labor que estás haciendo de incentivar también no solo a los cantautores. Yo sé que mucha gente en otros países te admira y quisiera llegar a desarrollar un proyecto como Radio Independiente. Por ejemplo, en mi país no existe una radio así, me han preguntado. Entonces te voy a poner en contacto con gente que tiene la inquietud de hacer algo como lo que estás haciendo. Encantado en la vida, claro. Entonces, que sí, con mucho gusto. Igual podrías hacer hasta una filial por allá. Una fortaleza, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, es la intención también. Entonces, proyectar. También a toda la gente, sigan, como dice Mario, sigan apoyando al Chango, sigan apoyando a Stephanie, sigan apoyando a toda la gente linda que ha laborado, que labora. Y que, sí, mucha que hay que reconocer, sobre todo, por supuesto, en sus inicios, Radio Independiente, a través del iniciador de todo este esfuerzo, que fue mi hermano Juan Hackett. Así es. Y que, lo reconozco, siempre estuvimos uno respaldando al otro. En esta oportunidad, pues, Juan se encuentra realizando otras labores, pero siempre también al pendiente de todo lo que ocurre en Radio Independiente. Asimismo, también quiero agradecer a todos los que han desfilado como locutores, como parte del esfuerzo que se ha desarrollado a lo largo ya de 7 años, mis queridos amigos. Exacto. Y que próximamente, pues, esperemos culminarlo con un concierto de aniversario que realizaremos acá en Morelos, y que en próximas fechas será la inauguración también del proyecto que tenemos en puerta. Así es que están invitados, mis queridos amigos, cantautores. Dedicada para el Changuito, ¿verdad? Así es. Debajo del sol, el mundo es de color. Somos como una acuarela. Hay un transistor en cada corazón. Tenemos la señal perfecta. Déjala salir, déjala fluir. No hagas más interferencia. Que no hay distinción entre tú y yo. Juntos somos el planeta. Siente que todo se transforma si te sueltas. Siente que hay una sola raza en esta tierra. La vida es una fiesta. Espera, entra y no te quedes allá afuera. La vida es una fiesta. ¿Qué esperas para contagiar al que no crea? Oh, oh, oh, ey, ey, ey, yeah. Y debajo del sol suena esta canción. Hay una fábrica de ideas. Cada corazón es un transmisor del amor a su manera. ¡Vamos! Siente que todo se transforma si te sueltas. Siente que hay una sola raza en esta tierra. La vida es una fiesta. ¿Qué esperas? Entra y no te quedes allá afuera. La vida es una fiesta. ¿Qué esperas para contagiar al que no crea? La vida es una fiesta. esto de la vida es una fiesta y hay que disfrutarla. Y por eso, qué bueno que también a través de la música podemos hacer este como navegar, como bogar y como trasladarnos en el tiempo. ¿Qué espera el público en el futuro del trabajo de Tato Enríquez? Oh, buena pregunta. Yo creo que siempre estaré poniendo el corazón en cada uno de mis producciones, de mis canciones, de mis composiciones. Entonces, pues esperamos dar siempre un pasito más adelante, evolucionar cada vez más, con rítmicas tal vez que no he explorado aún, con textos que aún no he dicho. Entonces, esa es la tarea, creo. La tarea y el compromiso es entregar y prepararme cada día más para endulzar el oído, para tocar la conciencia, para abrir los ojos, tal vez para compartir. El compromiso siempre, creo, con la canción comprometida, valga la redundancia, el compromiso con la canción comprometida con la buena música. Tato, de las últimas canciones que me hiciste favor de compartirme, había una que no encuentro porque ya me hice camote aquí, pero esta de Todo Va a Estar Bien. Oh, claro, claro. Tiene mucho significado para Radio Independiente. Qué bueno. Y también siento yo que para el país en el momento en el que nos encontramos. Híjole, qué bonito lo que me decís. Fíjate que es una de las canciones que te la mandé. Esa está grabada bastante básica, pero ahora con Mario tenemos la intención, te digo, el próximo año de hacer ya un próximo disco. Y obviamente esa sería una de las canciones a producir como se merece. Pues no sé si nos quieras anticipar, claro, cómo se suena en Radio Independiente. Sueños en la piel. Al norte de tu desnudez quisiera llegar otra vez desde este sur, donde extraño el beso de tu ser, porque todo va a estar bien. Al derecho y al revés, yo te necesito, tú me quieres a tu lado. Sé que todo va a estar bien, mañana y desde ayer. Somos como un par de fugitivos que nunca se agotarán de agitar las alas del deseo. Sé que todo va a estar bien, al derecho y al revés. Yo te necesito, tú me quieres a tu lado. Sé que todo va a estar bien, mañana y desde ayer. Somos como un par de fugitivos con mil sueños en la piel. Fugitivos con delicia, delicia de canción, rolota. Ya la tenemos, por cierto, aquí en la programación de Radio Independiente. Está sonando. Y sé que es de las canciones favoritas de mucha de la gente que escucha Radio Independiente. Así es que, pues ahí está. Ahora la tuvimos en vivo, en directo, y en las voces de estos maestros, en las voces de sus guitarras y en la voz de Tato Enríquez. Claro que sí. También por ahí, hace unos meses, y es que fíjense que soy un abusivo, yo teniendo a la gente aquí hasta que no le saco todo el jugo. Así es que, mi querido Tato, también me debes otra rola. Es la de Luna sin Sol. Rolota, Ella dio todo su amor, obedeciendo al corazón, sin esperar recompensa. Solamente fue pasión lo que él le ofreció, y se largó al llegar la cigüeña. Después de atravesar por mil emociones revueltas, optó por afrontar el reto de su existencia. Iba una luna sin sol, con luz interior, con sus propias fuerzas. Y ahora vale por dos, demuestra valor la madre soltera. Y ella no se rendirá, y ante esta sociedad no agachará la cabeza. Después de atravesar por mil emociones revueltas, optó por afrontar el reto de su existencia. Iba una luna sin sol, y ahora vale por dos, demuestra valor la madre soltera. Y va una luna sin sol, con luz interior, con sus propias fuerzas. Que además muestra el valor del contenido social de esta canción, el gran respeto por la mujer. Así es. Que siempre manifiestas en todas tus canciones, mi querido Tato. Y sobre todo, no sé, ese signo de admiración, ¿no? Así es. Por esas mujeres que luchan día con día, que sean. Se hallan en circunstancias desafortunadas de abandono, pero que no obstante salen adelante, a pesar de todo, ¿no? Así es, así es. Ay, qué rica rola, de veras. Gracias. De veras, desde... Tenía mis dudas, y te las comenté, sí, ¿te acuerdas? Sí. Sobre si iba a ser un tanto sexista, y la lancé de todos modos. Yo lanzo todo. Yo lanzo todo. Y el público, pues, responde favorablemente. Afortunadamente, la solicitan de repente. Y pues ahí está. Ahí está para que vean que cuando llegan, pues aquí están. Así que, no, muchas gracias por la difusión. Y recuerden la cita hoy, sí, a las 9 de la noche en La Maga. ¿No, Mayito? Ya. Y pues tenemos que despedir el programa. Ya este programa, pues se los debíamos desde las 4 de la tarde. Nos rezagamos un poquito gracias al tráfico acá de la ciudad de Cuernavaca, pero no se preocupen, siempre vamos a estar al pie del cañón. Ya saben, estén pendientes de todas las publicaciones que hacemos, de todos los posts, porque a través de ellos es como les damos la noticia de momento, porque igual y tenemos por ahí otras sorpresas, y pues para que no se las pierdan, estén pendientes de todas estas publicaciones. Lo mismo de las páginas respectivas de Tato Enríquez, que son www.facebook.com, plica Tato Henry, H-E-N-R-I, esa es la página oficial, y Tato Enríquez, @hotmail, es el correo, y @TatoEnríquez en Twitter. Y bueno, pues ya saben que Enríquez es con H al principio y Z al final. Y mi querido Mario, también. Pero no es en la Z. Es aquí en Radio Independiente, no se vayan a equivocar. Sí. Esa estuvo buena, mi Mario. Este es Radio Independiente. Igual me pueden encontrar como Mario Choperena Oficial en cuestión de la página de artista. Y en las páginas personales, Mario Choperena, Canta Pintor, y el otro que es Mario Choperena 2. Ah, porque es otro de los talentos de Mario, ¿eh? También han de saber que la portada que tiene su disco de collage es una obra indiscutible, sí, del maestro Mario Choperena, que también le hace a la artisteada plástica. Así es. Y bueno, también es diseñador, déjeme. No, o sea, es un estuche de monerías, pero sobre todo ligado al arte. ¿Qué es lo más bello, mi querido? Lo más bello que hay, Mario, en este mundo, sí, es el arte. Y finalmente yo creo que el arte realmente es el que va marcando todos los tiempos, porque yo me pongo a pensar en estos tiempos, ¿quién va a recordar a algunas de las personas que se encuentran en el poder económico y de las personas que están gobernando? Sin embargo, pues pasa el tiempo y todos podemos recordar a Diego Rivera, al maestro Rufino Tamayo, a Toledo y a una serie de artistas. Por ejemplo, hablando de artistas en este país, podríamos decir que es una gama inmensa, no podemos terminar de nombrarlos, sí, y todos los recordamos. Ajá. Y sin embargo, de los presidentes solo recordamos los que hicieron un bien social, pero los que ahora nos están gobernando, pues... Pero no hay estatuas nuevas, mi querido Mario. Nadie se ha ganado una. Ya no quieren. Y además, algunas de las que construyeron en el pasado, créanme que muchas de ellas no se las merecían, pero ni de los tenis, ni de los tacones para abajo. Sí, de veras. Muchos fueron, pues yo creo que las hicieron por manda, ¿no? Pero bueno, dejemos esas historias para los que se dedican a la política. Exactamente. Y hagamos feliz a la gente. Vamos a invitarlas nuevamente. Váyanse hoy en la noche. Nos vemos allá en La Maga, en Morrow. Morrow 9, ¿no? Morrow número 9. En el centro de Cuernavaca. Ahí vamos a estar, no hay a partir falla, de las 9 de la noche. No hay falla. Ya en un ratito más. Y bueno, pues este sitio, Radio Independiente, es de ustedes, siempre las puertas abiertas para ustedes, mi querido Tato, mi querido Mario, y espero muy pronto que también se dé una vuelta para que inauguremos juntos. Va a ser un honor, y como siempre, un honor. Gracias siempre por eso, por abrirnos la puerta definitivamente, y un placer volver a verte, verte acá instalado en estas tierras prometedoras. Claro, y aquí... Morelos. Donde creo que va a ser un buen inicio para ti, ha sido un buen cambio, y ya el tiempo lo dirá, pero me parece que es tomaste una muy buena decisión, mi hermanito, de venirte por estos lados. Pues gracias, que sea con su venia también y que pues aquí podamos apoyarles de forma permanente si es que el de allá arriba lo permite, ¿no? Así es, Morelos es un lugar, es una plataforma para todos los colegas, así que también un llamado a todos para que vengan y conozcan este lugar maravilloso. Y qué más puedo decirles, yo les agradezco mucho estar aquí, Stephanie, mil gracias, querido Chango, estamos aquí por ti, hermano, y pues tenemos el gusto de regresar pronto, ojalá sea así, y bueno, les mandamos que un sea. Abrazote a todos los radioescuchas de Radio Independiente. Que sea, y pues ahí se quedan con la programación. De pilón les puse ahí dos rolitas, una del maestro Tato Enríquez, que bueno, de una vez les digo el título de ambas rolitas, de Mario Choperena, Azul Morena, que es una rolita así sabrosona, luego para descubrirse. Y también está esta otra de Tato Enríquez, que es Con Mis Alas Otra Vez. Buenísimo. Se quedan con esas rolas. Por mi parte es todo por el día de hoy. Mañana no se pierdan, porque a las 11 de la mañana tengo la visita aquí en cabina de una extraordinaria escritora, muy joven, un talento joven, Sue Zurita, que nos visita aquí en Radio Independiente. No se vayan a perder esta charla con ella. Pura calidad. Nos vemos. Esto es Radio Independiente. Gracias. Gracias. Nos despedimos con aplausos. Vámonos. Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Sueño imaginándote, sigo manipulando mi sueño. Nocturna, yo te alucino, eres una nueva flor. Perfume enervante.

silencio, perdimos el sueño jugando al amor. Entre los números de mi reloj, nos abrazamos hasta ver el sol. Entre mis manos y sus dedos, un poco del cielo tuvimos los dos. Su intención enamorarme tampoco era la mía conquistarle, pero con el amor nunca se sabe, se te mete al corazón sin preguntarte. Dejamos las paredes de aquel bar y nos perdimos en otro lugar. Entre los muros de mi habitación, entre las sábanas y el edredón, entre las sombras y el silencio, perdimos el sueño jugando al amor. Entre los números de mi reloj, nos abrazamos hasta ver el sol. Entre mis manos y sus dedos, un poco del cielo tuvimos los dos. Perdimos el sueño jugando al amor. Entre los números de mi reloj, nos abrazamos hasta ver el sol. Entre mis manos y sus dedos, un poco del cielo tuvimos los dos. Entre los muros de mi habitación, entre las sábanas y el edredón, entre las sombras y el silencio, perdimos el sueño jugando al amor. Abrazamos hasta ver el sol. Hasta ver el sol. Todo el cielo tuvimos los dos. Y fue sin intención. Entre las sábanas y el edredón, entre las sombras y el silencio, perdimos el sueño jugando al amor. Entre los números de mi reloj, nos abrazamos hasta ver. Sé que nunca te ha gustado oír consejos. Ey, güey, tú que estás en mi pellejo, yo sé que si la puedes olvidar, no es la única mujer. Si ella no supo ver lo que tú vales, otra va a caerle muy bien. Tu modo de coger al toro por los pies, capoteando